En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos, bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También transmitimos en vivo por Facebook Live, y en la página es Cuerpo Corazón Comunidad. Así que si puede escuchar y no puede llamar, pero puede comentar o mandar likes y corazoncitos, bienvenidos y bienvenidas. Sabemos que en este horario mucha de nuestra gente está precisamente trabajando, y de eso vamos a estar hablando hoy. Pues ciertamente el tema de hoy es el trabajo y el estrés. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son varios refranes y dicen así: el trabajo no mata a nadie. ¿Está de acuerdo? Si bien el ocio es el padre de todos los vicios, cuando de trabajo se trata también aplica: todo en exceso hace daño. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos, que esto es un foro comunitario y el número a llamar es 415-455-0102. El casi doctor Martín Nolasco está ya con la producción, listo para tomar las llamadas. Conseguir trabajo no es fácil. Y mantener un buen trabajo que pague las cuentas y deudas y ayude a echar adelante a nuestras familias a veces parece imposible. Ciertamente las tensiones y presiones ocupacionales son de nuestras principales fuentes de estrés, el cual impacta de maneras perjudiciales y peligrosas la salud y el bienestar de nuestra gente. ¿Sabe usted que el estrés crónico, causado o empeorado por los problemas del trabajo, puede enfermarnos física y psicológicamente? ¿Y hasta puede hacernos envejecer más rápido y morir más jóvenes? Las buenas noticias son que contamos con recursos de apoyo, técnicas, estrategias, metodología que nos puede servir, y en el programa de hoy vamos a estar compartiéndolos como información fiable, guías útiles de invitados que compartirán información, orientación y motivación. Las obligaciones laborales y preocupaciones financieras contribuyen a nuestro estrés personal y familiar. ¿Qué hacer para aliviar estas presiones? ¿Cómo hacer de nuestro bienestar una prioridad en la administración de nuestro tiempo, energías y presupuesto? ¿Qué hacer para prevenir o reducir el estrés ocupacional? ¿Y a dónde acudir para recibir ayuda? Nuestra salud y calidad de vida son afectadas significativamente por sufrir estrés por cuestiones del trabajo, así que le invitamos a que nos cuente qué le ha ayudado, dónde ha encontrado manos amigas. Bienvenidas voces de hombres, mujeres, jóvenes de campos, pueblos, ciudades. El número a llamar es 415-455-0102. Pues por primera vez contamos como invitado principal con un consultor que apenas lo estamos conociendo nosotros hoy también. Es el abogado Fernando Flores. Tras años representando a los trabajadores en la Comisión Laboral, ahora dirige la empresa, I Matter Now, que en español se traduce como Yo Importo Ahora. Muchas gracias por acompañarnos, abogado Fernando. Gracias, doctora, por tenerme hoy en día. Maravilloso. Se llevó desde el otro lado de la bahía y llegó tempranito a tiempo, listo, y aquí está sonriendo. Pero si, quien está viendo por Facebook conoce al abogado Fernando, quien va a estar compartiendo de sus conocimientos, ejemplos, talentos y tiempo. Exacto. ¿Qué tal para empezar el tema, para romper el hielo? ¿Por qué se interesó usted en este tema? Bueno, en el tema de estrés como abogado, nosotros tenemos muchos casos, muchas diferentes demandas, pues, que tenemos que con las que lidiar cada día, y estar en la corte, preparar para la corte, tener esa presión de día a día puede causar mucho estrés, y a muchos abogados sí les causa mucho estrés. Yo lo viví, ¿verdad? Por más de 10 años estuve siendo en carne propia. Entonces, mi compañía, yo básicamente soy un entrenador para otros abogados para promover el bienestar en sus propias vidas, porque muchas veces nos dejamos ir. Muchas veces usamos ya sea, o sea, en la profesión legal tienen los niveles más altos del uso de alcohol, de drogas, depresión, suicidio, estrés y ansiedad. Imagínense. ¿Y cómo pueden hacer su trabajo de ayudar a otras personas con sus asuntos legales que en sí mismos son estresantes si los mismos instrumentos de ayuda, si los mismos expertos están estresados, desesperados y a veces desesperanzados? Porque Exacto. sabemos que se pueden quemar. Todas las ocupaciones y profesiones nos pueden quemar cuando el estrés está fuera de control. Y si el estrés es contagioso y ustedes están estresados, ¿cómo van a poder orientar a las personas que están estresadas? Todos los que lidiamos con asuntos legales estamos estresados. Estamos o demandando, nos están demandando cuestiones de todo lo... Cuando se involucra un abogado es porque hay problemas, así que hay estrés. Exactamente. Y muchas veces ese es el punto que yo trato de enseñarle a otros abogados que son mis clientes, ¿verdad? Porque si ellos no saben ponerse la máscara de oxígeno, ¿verdad? Que nos dicen que nos pongamos en el avión antes de que le pongamos la máscara de oxígeno a otra persona, ¿verdad? No van a poder reconocer cuándo el cliente de uno está estresado y cuándo eso le está afectando cuando, por ejemplo, va a presentar en la corte. Presentar en la corte es algo de lo más estresante para un cliente, ¿verdad? Ya los que hayan estado en una situación así y hayan tenido que presentarse ellos y comparecer, es muy estresante, ¿verdad? Y me imagino que es así porque muchas de las personas que escogen profesiones como de abogado es porque quieren servir, quieren trabajar por la justicia, quieren mejorar las situaciones que necesitan reformarse o resolver problemas, no necesariamente porque quieran estar en tarima o en micrófonos. Sin embargo, se les da el micrófono y la tarima en corte con consecuencias serias y a veces de vida o muerte para otras personas. Así que tienen en sus manos gran responsabilidad y les toca hablar en público, que es de las ansiedades y de los estresores mayores para todos los seres humanos. Sí, exactamente. Y muchas veces, o sea, muchos de los abogados que yo conozco y con los que he trabajado tienen esa pasión, o sea, ese interés intenso de ayudar a otros, ¿verdad? De ayudar a otras personas. Especialmente, por ejemplo, en mi situación, yo soy el primer abogado en mi familia. Oh. Y vengo de familia inmigrante, ¿verdad? Y mis padres, cuando ellos trabajaban limpiando casas y en restaurantes, ellos veían muchas cosas difíciles, que era contra la ley. Y eso me motivó a mí a ser abogado y a poder representar a personas. No pude representarlos a ellos porque estaba muy joven. Yo, ¿verdad? Tenía 8 años cuando primero llegué aquí a los Estados Unidos. Mm. Pero he ayudado a muchísimos, a cientos de trabajadores y colectado millones de dólares por ellos a través del trabajo que he hecho. Y ahora quiero ayudar a los que están ayudando a otros. Así que a trabajar por la justicia. Exacto. Y cuando usted está ayudando a los que pueden ayudar a otros, las estrategias que va a compartir pueden servirnos a los que estamos en otras ocupaciones y profesiones también. Porque, digamos, el padre de familia, la madre de familia, aparte de su labor fuera de casa, tiene la gran responsabilidad también de hacer justicia en su hogar y tratar de ser un juez justo a la hora de la crianza de sus hijos, por ejemplo, en sus relaciones de pareja. Así que lo que vamos a hablar de cómo manejar el estrés, sea cual sea nuestro trabajo, nos puede servir a todos. Abrimos las líneas telefónicas por quien quiera acompañarnos con comentario, consejo o consulta, 415-455-0102. Y mientras tanto, en las voces de nuestra gente tenemos algunas perspectivas sobre este tema. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, yo tengo una mala experiencia en un trabajo donde yo trabajé 7 años y la señora, mi jefa, era una persona muy incomprensible. Ella siempre estaba de mal humor, nunca se fijaba en todo lo que yo hacía porque me tocaba trabajar demasiado. Ella nunca me decía gracias, ella siempre estaba como poniéndome más y más y más trabajo. Y ya después, cuando por lo que yo me salí de ese lugar, fue porque yo no tenía mis papeles de migratorios y ella me dijo que yo me tenía que salir de ahí, que ya no me podía atender más porque ella tenía que pagar mucha multa y que lo sentía. Yo le rogué que no me sacara porque yo tenía miedo de no encontrar trabajo, pero ella me dijo que no, que ella no podía y que ella no me necesitaba más. Pues es algo estresante. El estrés en el trabajo, pues, es una conexión, ¿no? Porque uno lleva el estrés al trabajo, el estrés a la casa. Entonces, siempre buscar las maneras de relajarse y mantener la calma, hacer lo que sea, tal vez ir a caminar o ejercicio o algo así para aliviar un poquito el estrés, ya sea en la casa o en el trabajo. Sí, esto es un comentario acerca del estrés económico relacionado con la salud mental. Y yo recuerdo siempre un dicho que mi abuela siempre decía, y es el de que no importa cuánto ganes, sino cuánto gastes, ¿no? Y yo pienso que eso se refiere a cuando uno no sabe administrar su dinero o no se enseña a ahorrar, no importa cuánto uno gane, uno siempre va a estar con ese estrés de no tener suficiente dinero para pagar biles o la renta y qué sé yo, ¿no? Entonces yo pienso que es bien importante desde muy pequeños enseñarle a nuestros hijos la importancia del ahorro y el de saber administrar su dinero. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y podrá conversar con nuestro invitado especial de hoy, el abogado Fernando Flores. Pues en estos comentarios, algunas eran de nuestras promotoras del bienestar emocional, hablar de qué tal cuando hay jefes injustos o jefes que maltratan, qué tal algunas técnicas que mencionaron como lo del ejercicio y qué tiene que ver las destrezas de cuánto gastar, cómo administrar el dinero, eso nos puede dar el estrés porque hay quien tiene trabajos que ganamos mucho, pero como entra, sale y después no queda. ¿Qué dice abogado Fernando? Sí, son puntos muy importantes y algo que especialmente con las finanzas, eso es algo que nos afecta mucho en la comunidad latina. Es importante llevar un presupuesto de familia, de cuánto se gasta, de cuánto se puede ahorrar posiblemente. Porque si uno sabe lo que está entrando, pero no sabe a dónde se va ese dinero, es muy difícil estar en control, ¿verdad?, de sus propias finanzas. Y escribiendo un presupuesto que detalla bien, bien, puede ayudar a disminuir el estrés, porque sabe uno que, okay, tengo que pagar esto, esto y esto, y esta es una área donde podemos ahorrar un poquito más. Entonces, en grupo, en familia, se tiene que hacer eso, ¿verdad? Así que es una manera de tomar las riendas más. No tenemos el control sobre todo, pero sobre lo que, cómo gastar lo que tenemos, si tenemos el control y si decidimos como familia, como pareja, estas son nuestras prioridades, nuestras metas, nos aseguramos de cumplir con esas obligaciones primero o saldar ciertas deudas primero y también guardar una reservita, porque mucho del estrés es, ¿y qué pasa si me accidento? ¿Y qué pasa si migración? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? Si no se tiene esa reservita, muchas veces hay más estrés por los problemas de la renta, la vivienda, y todo eso continúa. Exacto. Sí. Y entre adelantando algunas de las estrategias que puede servir, una de las promotoras habló del ejercicio. ¿Qué tiene que ver el ejercicio con el trabajo y el estrés? Pues, en términos, hay que también reconocer cómo es que el estrés y la ansiedad, que muchas veces vienen, se presentan lado a lado, hay diferentes huellas del estrés en nuestro cuerpo. Usualmente se siente que el corazón palpita más rápido, sube la presión, respira uno más rápido, los músculos se ponen bien tensos, ¿verdad? Y eso puede causar insomnio, no poder dormir a gusto, ¿verdad? Despertarse por todas las preocupaciones en la noche y se puede enfermar uno más fácilmente porque bajan las defensas. Entonces, algo que puede hacer uno es mantener una práctica continua de meditación, ¿verdad? No estar cada vez que pasa el estrés reaccionando, sino estar siempre preparado para el estrés. Y si uno inculca una estrategia de meditación todos los días, puede ayudar mucho, que es lo que yo hago cada mañana. Y yo también. Y lo cierto es que hay evidencia científica y sabemos lo que tenemos, la práctica, de que hace la diferencia porque es otra manera de tener esa reservita. Uh-huh. Una reservita de resistencia, una reservita de cómo responder en lugar de reaccionar. Es una reservita que nos mantiene más sanos porque, como usted dice, no solamente se oxigena el cerebro, sino se ayudará a regular la química y la electroquímica de nuestro sistema nervioso, nos ayuda a resistir tanto las bacterias y las infecciones, uh-huh, como los manotazos y los sustos y las sorpresas de la vida o las presiones y tensiones del trabajo. Exacto, sí, y otra es asegurarse de que estemos suena básico, pero muchos no lo hacemos, tomar suficiente agua, especialmente en la mañana, que perdemos mucha agua cuando dormimos en la noche. Al despertar, tomarse unos 2 vasos de agua para que tenga suficiente oxígeno su sangre y su mente y pueda tomar el día más claramente. Y ciertamente a veces nos sentimos débiles o nos sentimos cansados o tenemos dolores de cabeza y es sencillamente por estar deshidratados. Cuando se siente sed, ya estamos deshidratados. Por eso es bueno tomar agua a través del día y tener en las botellas, no de las que se desechan, sino en las de vidrio o las de aluminio, de manera que siempre esté pendiente. Y de esa manera también hasta comemos mejor, porque no estamos comiendo por comer, sino tenemos hidratado el sistema. La actividad física y el ejercicio, porque usted dice que es básico. El que sea básico no quiere decir que sea fácil. Exacto. Contra el estrés, meditar. Contra el estrés, ejercitarnos, tomar agua, descansar. Exactamente. Saber qué es lo que funciona para usted. Porque la forma en que se relaja una persona no necesariamente significa que va a funcionar para otra persona. Entonces, no es de ir y salir y correr 10 millas, ¿verdad? Es salir por lo menos a caminar, especialmente si puedes salir a caminar en la naturaleza. El ver lo verde nos ayuda mucho a relajarnos. Y al estar caminando y moviéndose un poco, salir alrededor de la cuadra, a caminar unas 2 veces por lo menos al día, si no hace nada, empezar ahí. Y es los pasos pequeños y paso a pasito. Exacto. Caminando, el que yoguea o corre también, la actividad física intensa también puede ser antiestrés, pero aún el caminar afuera, aunque sea dar par de vueltas por el edificio, por el vecindario, si puede alcanzar la vida natural y escalar en las montañas o en la naturaleza o en la nieve o en la arena, también muy lindo, aunque no se pueda hacer todos los días. Pero tengo entendido que nomás el mirar a través de la ventana, el follaje verde, puede ser desestresante a nivel neurológico. Eso es lo que he escuchado también. Y algo que yo uso mucho con mis clientes es asegurarnos de que las preocupaciones que tengamos las pongamos en perspectiva también. Porque déjale doy unos números de nuestras preocupaciones, de las cosas de las que nos preocupamos. El 40% son cosas que nunca van a ocurrir. El 30% son cosas que ya pasaron y no podemos cambiar. El 12% son preocupaciones de nuestra salud que no van a ocurrir tampoco. Y el 10% son preocupaciones pequeñas del día al día. 8% son preocupaciones que sí van a ocurrir. 92% de las cosas de las que nos preocupamos no van a suceder como las imaginamos. Así que 8% nada más de lo que es preocupación es algo de lo que en verdad debemos ocuparnos más que preocuparnos. Y usted mencionó que muchas veces la tensión, el estrés viene por lo pasado, que no se puede cambiar, o por lo posible en el porvenir, que también es un misterio y a veces pagamos deuda por intereses por deudas que no acarreamos, preocupándonos de más. Así que familia, ¿cómo le aplica esto a usted? En su casa, en su caso, en su trabajo, en su comunidad, el número a llamar es 415-455-0102. El tema es el trabajo y el estrés. Y algunos trabajos sabemos que por su naturaleza y su entorno y su contexto son estresantes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Nos gusta de vez en cuando poner de la música de Francisco Herrera, el de Honor Migrante, que con su trabajo con los trabajadores jornaleros y demás, nos trae conciencia sobre lo que contribuimos a través de nuestro trabajo. También es a veces estresante reconocer, caramba, lo que estoy haciendo hace una diferencia, es necesario y es importante. Y el trabajo de los latinos es muy importante en California, en este país y en el mundo entero. Aquí va, Honor Migrante. Voy a contarles la historia de lo que pasa en la frontera, donde han brotado maquilas como una gran nopalera. Grandotas esas paredes, gigante y fuerte la maquinaria. Grandes también son las penas de los que pasan ahí su vida diaria. Es un demonio y en chupacabras, quien las marchita en la flor de su vida. Porque pasan tanto peligro las mujeres en la maquila. Es un demonio y en chupacabras. Y Diego Sagrario González, queriendo mejorar su vida. Venía desde Durango, soñando con las maquilas. Y por ahí sigue. Y por cierto, de nuestros soñadores, vamos a hacer el programa el 23 de mayo. Pero sí, si está estresado por su trabajo, bueno, qué bueno que tenemos trabajo, pero qué bueno que contamos con su trabajo. Pues es muy necesario que podamos tener la fuerza latinoamericana trabajando en nuestras tierras de orígenes, en las tierras en las que emigramos por muchas razones. Y qué bueno que hay recursos de ayuda. Así que, ¿qué tal que nos dice? ¿Qué más podemos hacer para comenzar bien cada día o para responder a lo que nos trae el día cuando estamos trabajando o buscando trabajo y estamos estresados? Abogado Fernando Flores. Sí, un consejo que a mí me ha ayudado mucho en estos últimos años es asegurarme de que el día no lo empiece negativamente. Muchas veces vemos el teléfono, recibimos mensajes que a lo mejor no son muy positivos, o vemos notificaciones de las noticias que ahorita definitivamente no son positivas. Y yo trato, cuando me duermo, poner el teléfono en el modo de avión, o sea, para que no me entren notificaciones. Y en la mañana, cuando me despierto, aseguro de que empiece con gratitud. ¿Qué en mi vida es lo que yo estoy agradecido? Por y lo cuando dices la mañana, es aún antes de salir de la cama, ¿podemos hacer esa práctica? Sí, antes, exacto, de conectarse con cualquier aparato, de hablar con nadie, con hacer nada. Antes de conectarse con aparato, personas o animales, primero conectarse uno mismo. Hacemos mucho esfuerzo en las mañanas para cepillarnos los dientes, limpiar nuestros dientes, ¿verdad? Bañarnos, limpiar nuestro cuerpo. Pero ¿qué estamos haciendo para limpiar nuestro espíritu, nuestra energía, nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, empezar con mi meditación es, ¿qué son las cosas en mi vida por las que yo estoy agradecido que pasó ayer? ¿Qué es lo que estoy agradecido que va a ocurrir ahora en mi vida? ¿Y qué es lo que estoy agradecido que va a ocurrir mañana en mi vida? Y eso, yo digo unas 30, 40 cosas cada mañana. Wow. Y me ha ayudado a aceptar quién soy yo, uno, y en segundo, los problemas no se ven tan inmensos porque tengo mucho en mi vida de qué estar agradecido. Muy bien. A veces el estrés es porque sentimos que estamos, que nos falta, que fallamos. La gratitud, la práctica de reconocer, apreciar y contar nuestras bendiciones, como dicen, es una manera de decir, ya contamos con lo suficiente, ya tenemos bastante que nos va a dar energía y fuerza para lo próximo que nos toque. Uh-huh. Y ahí contamos desde tener un nuevo día, que hay muchos que no amanecen, como tener la salud o la capacidad de hacer lo que nos toque hacer. Si contamos con nuestros seres queridos, de cerca o de lejos, esas conexiones con otras personas y con criaturas también, con las mascotas, nos dan una apreciación de lo lindo de la vida. Si tenemos comida, techo, comida, lo que se da por sentado y por los que muchos se sacrifican para obtener lo que tenemos, es una práctica que nos sirve. Y a la hora del estrés, usted le consta que esto le funciona. Sí, y eso lo combino con estrategias de respiración. Hay muchas estrategias, por ejemplo, 4 segundos adentro, respirar, sostener arriba por 4 segundos y luego soltar por 4 segundos. Así que es una respiración abdominal profunda. Exacto, y lenta. Hacerlo 10 veces eso reduce mucho el estrés, le indica al cuerpo y su mente que está todo seguro. Muchas veces pensamos que esto es algo de vida o muerte, que en realidad no es. Qué bueno que dice eso, porque como usted explicó, alguna de las señales en nuestro cuerpo del estrés es que el cuerpo se está sintiendo que es una emergencia, que es una situación de vida o muerte, que me está persiguiendo el león o el tigre, cuando en verdad, aun si hay mucho problema o digamos hasta posible peligro en el trabajo, muchas veces no es de vida o muerte, y el estar calmado nos va a poder permitir pensar más claro para poder responder de la manera más segura y más apropiada. Así que mientras estamos respirando profundamente, no estamos haciendo o diciendo algo que nos puede pesar, sobre todo si le vamos a decir algo al patrón o al compañero de trabajo que después nos hace más daño que bien. Exactamente. Y también algo que mencionó sobre un nuevo día, en las mañanas asegurarse de que perdone lo pasado, porque si eso sigue con usted de día a día, y especialmente perdonarse a uno mismo, porque he trabajado con clientes que sucedió algo hace años y no se han perdonado todavía, y ya han pasado años, ya no se puede cambiar y no se perdonan, y es importante hacer eso, la gratitud y perdonar para así poder comenzar el día nuevamente. Empezar perdonándonos a nosotros mismos, a lo hecho, pecho, no se le puede dar para atrás a la película y borrar, pero sí podemos ahorita actuar de maneras diferentes para reparar lo que haya que reparar y reconocernos como humanos imperfectos, pero aún lo suficientemente buenos para hacer bien. Exacto. Familias, estamos hablando sobre el trabajo y el estrés. Cuéntenos qué pasa en su caso y en su casa. El número es 415-455-0102, porque en la casa de los Estrada están lidiando con esto también. ¿Escuchamos? Un episodio más de la familia Estrada. Estoy tan angustiada y preocupada que no puedo dormir, pues nos subieron la renta otra vez y me bajaron las horas en el trabajo. No sé qué vamos a hacer. Pues mi trabajo también me está quitando el sueño. El patrón exige demasiado y nos trata mal, y los otros empleados están con chismes y chistes que me hacen sentir mal. A veces me dan ganas de renunciar, pero tengo que aguantar. Eso sí, después me desquito con mi familia. Por lo menos ustedes consiguieron trabajo. Yo llevo meses buscando y nada. Todos piden horarios que no puedo aceptar porque no tengo quien me cuide los niños después de la escuela. Ya estoy perdiendo las esperanzas. Temo que me vuelva a agarrar la depresión. Venimos a este país a trabajar, pero resulta más duro de lo que pensamos. Sí, nos vamos a enfermar. Entiendo por qué algunos se rinden o explotan cuando no pueden más. No podemos permitir que esto nos pase a nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Bienvenidos, sí, aquí el abogado Gómez, perdón, abogado Gómez es amigo Flores, nuestro, el abogado Fernando Flores está aquí como invitado especial hablando sobre el trabajo y el estrés. En esa situación de la familia Estrada, ¿qué recomendaría? Porque están luchando algunos por conseguir trabajos, otros para sobrevivir en el trabajo, otros con riesgo de perder el trabajo. Exacto, y también lidiando con situaciones donde el empleador es la relación es muy estresante. Entonces, algo que sí quiero dar un poco de tiempo es reconocer que la felicidad de uno está en control de ella, pues, ¿verdad? Uno está en control de su propia felicidad y no darle ese poder a otra persona. Porque muchas veces es lo que hacemos. Cuando no traemos reconocimiento a lo que estamos sintiendo y por qué lo sentimos, básicamente nuestras emociones, no estamos en una posición para poder disminuir esas situaciones de estrés y ansiedad. Si estamos, por ejemplo, enojados o estamos tristes, el reconocer eso es muy importante para poder manejarlo y disminuirlo y balancearlo y no actuar de coraje en una situación contra una persona que no lo merece y poder tener poquito más control y reconocimiento de eso. Entonces, sí, el gerente es, ¿verdad?, de una manera, uno recordar su propio valor, uno recordar que la felicidad, usted tiene control sobre crecer eso en su vida y que también la felicidad usted se la merece. Y ciertamente eso es lo que llamamos inteligencia emocional. Exactamente. La inteligencia emocional quiere decir que pase lo que pase, digan lo que digan y hagan lo que hagan, esté en mis manos cómo respondo. Así que si lo que hizo o dijo fulanito me está haciendo pensar esto, cambio mi pensar y puede cambiar mi sentir y mi actuar. Y eso sí está en mis manos. Familia, estamos hablando hoy sobre el trabajo y el estrés. Bienvenidos nuestros radioescuchas de la KWMR y de la KBBF. Estamos también por Facebook en vivo en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Nuestro invitado especial, el abogado Fernando Flores, nos está ayudando a manejar el estrés con algunos consejos. Por Facebook nos dice Erandi Huarte, cuando mi familia está estresada, nos vamos a caminar al parque donde hay un río o mucho verde y nos relaja. Felicidades, Erandi, bueno, desde San Francisco. Qué lindo, buen consejo para otras familias o parejas o individuos. Ahora en la línea 1 tomamos a Arlet tiene un anuncio importante también para cosas que nos estresan bastante. Adelante al programa, Adelted, ¿cómo le servimos? Hola, ¿cómo está, Marisol? Hola, bienvenida. Nos mandó un mensaje por correo electrónico para diseminar y promover un evento importantísimo. Yo digo, ¿por qué no llama usted mismo y lo anuncia? Pues estamos hablando de estrés. Sí, exactamente. Pues como sabemos, ahorita muchos personas de la comunidad han afectado con el hecho de que han terminado el programa TPS y sabemos de que eso afecta no solo el estatus legal, pero también la posibilidad de trabajar y deja ahorita muchas personas en la incógnita de qué va a pasar con su legalidad para trabajar y qué se puede hacer para seguir trabajando en este país y mantener a nuestras familias, ¿verdad? Entonces nosotros como comité para la residencia permanente de TPS estamos trabajando fuertemente para abogar para tener esa residencia permanente, pero aquí en el área de la Bahía específicamente hemos compuesto un simposio de TPS y será este domingo, el 29 de abril, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural La Peña en Berkeley. La dirección exacta es el 3105 Shattuck Avenue. Y pues se van a hablar de los temas de conocer las opciones en esta situación, que es el Advance Parole, lo cual es un paso que pueden tomar las personas que pueden posiblemente ayudar su caso legal. También tendremos una serie de recursos, recursos legales, comunitarios, y también tendremos información para personas LGBTQ+, que también tienen TPS. ¡Qué excelente! Porque es muy necesario informarnos. A veces cuando oímos las malas noticias de los cambios en las pólizas o en las políticas, decimos, pues no hay remedio. Tiramos la toalla, nos estresamos y tragamos la ahogar las penas de maneras más peligrosas o problemáticas. Ustedes dicen que en este simposio, este domingo 29, en el Centro Cultural La Peña, que es en el 3105 Shattuck, van a tener información, recursos, puede traer sus casos particulares. Y acuérdese, TPS incluye el permiso de trabajo, y también nuestra comunidad LGBTQ, que sabemos que se siente impactada muchas veces por la discriminación y por otras diferencias a la hora de conseguir trabajo o de quedarnos o regresar a nuestros países de orígenes. Eso es un tema en sí mismo del que vamos a hablar en junio. ¿Nos aclara la hora y cuánto cuesta, Arlette? De hecho, es un simposio gratis, ¿no? Tendremos el criterio y cuidado de niños. Entonces, es un evento para la comunidad. No queremos que cueste mucho. Lo que más nos importa es que pueda llegar a la comunidad, informarse y también sentirse de que tienen apoyo con la comunidad, que no están solos y que juntos vamos a poder buscar una solución o soluciones para esto. Bueno, y le iba a decir, el Centro Cultural La Peña hace eventos maravillosos culturales, aparte de comunitarios informativos como este. No hay que vivir en Berkeley para llegarse. Esto está abierto al público en general, ¿cierto? Sí, exactamente. Si usted no es de Berkeley, puede llegar de todos modos. Está abierto a todo el público, porque sabemos que esto afecta a varias gentes que están aquí en el área de la Bahía. También me gustaría anunciar rápidamente que aparte de este simposio tendremos una fiesta que le hemos visto Noche Quinceañera Pachanga Proinmigrante, que será el 11 de mayo en el mismo La Peña. Y si lo buscan en el website de La Peña pueden ver toda la información, que este evento nos va a ayudar a recaudar fondos para poder seguir mandando los cabildeos a Sacramento y a Washington, D.C., para seguir luchando por esto. Excelente. Pues díganos el sitio web o al teléfono para más información, porque este quinceañera pachanga el 11 de mayo suena importantísimo también. Sí, va a ser muy divertido. Ya tenemos planes de tener música en vivo, va a haber un open bar, pero como es familiar, pueden llegar niños de todas edades. Va a estar súper divertido, va a haber DJ. Buenísimo. Sabemos que sí, con la música, que nos sirve de ejercicio contra el estrés, ¿verdad, abogado Fernando? Aparte de la conexión cultural y de nos distrae un poquito de las preocupaciones y las tensiones cuando estamos disfrutando en buena compañía y con buena música. Así que el sitio web y el teléfono antes de despedirla. Sí, la página de La Peña es lapena.org. Y va a esa página, pueden buscar eventos y hacen clic y ya de ahí abajo si buscan la fecha de mayo, les va a salir la fecha y la información del evento. Muy bien. ¿Y el del TPS es este domingo? ¿A qué hora? A las 5, empieza a las 5 hasta las 8 y va a haber tiempo para ser parte de la serie de recursos al comienzo. Ya de ahí. A más información, panelista. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por su trabajo, Arlette, y a sus colegas de la organización, y gracias a La Peña por servir de sede de eventos como este. Así que en La Peña, más información en lapena.org. Hablando del trabajo y el estrés, abogado Fernando, usted sigue asintiendo y abriendo las cejas. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102, pero mientras, ¿sabe que tenemos una más perspectiva de nuestros promotores y de nuestros miembros de la comunidad? Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Como mi grupo de apoyo a los dos veces a la semana, al mes, a veces me dicen, o muchas veces de los padres me dicen que tienen muchas preocupaciones acerca de cómo pagar sus biles, sus rentas, su comida. Y yo encuentro eso muy preocupante, porque eso causa mucho estrés y puede llegar hasta la depresión. Entonces tenemos que cuidar eso, pero hablarlo también, no nomás quedarse con eso, porque entre más se queda callado, es como un cáncer silencioso, como que se está pudriendo por dentro, o un fierro, y nadie lo mira. Entonces mírense usted mismo, miren lo que está pasando alrededor y qué le está causando, y reconocerlo, admitirlo, porque entonces así van a seguir más adelante, van a tener esas fuerzas de pelear y de superar eso y hablar. Yo tengo que tocar puertas, hay algo, alguien que me puede escuchar, me puede dar una solución, una idea, o comprenderme, o escucharme. Simplemente con escucharme, siempre hablar con alguien, me escucho yo misma. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y hoy con el abogado Fernando Flores. Esta es Gloria McAllister, que es nuestra líder de NAMI Latino, el grupo de apoyo para personas con seres queridos con enfermedades mentales. Es un ejemplo de cómo la vitamina A de los amigos, aliados, nos damos aceptación, abrazos, nos abrimos. Y ante el estrés, eso nos viene bien también. ¿Qué nos dice, abogado Fernando? No, estoy completamente de acuerdo y me gustó. Nunca lo había escuchado ser descrito de esa manera, el estrés así, en forma de que es un cáncer silencioso. Es poderoso eso, porque muchas veces si no platicamos la situación, ya sea con nuestros amigos o seres queridos, se queda dentro. Corroe. Y sí, exactamente. Y como ya dice, puede desencadenar en condiciones psicológicas como la depresión. Depresión, sí. Y básicamente si uno está bajo estrés, eso puede causar, llegar a ansiedad y llegar a depresión. Y muchas veces la forma en que lo tratamos de lidiar con eso es tomando, ¿verdad? Para que no sientamos lo que tenemos que sentir. Para evitar el malestar, tomando, exacto, fumando o usando drogas. ¿Y qué hace? No ayuda. Al contrario. Exacto. Al contrario. Bueno, pues familias, ¿qué dice usted? 415-455-0102. En la línea 2 tenemos a Janine. Oh, bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? ¿Tiene un comentario, consejo o consulta, Janine? Hola, tengo una pregunta. Adelante. Pues mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar sacar mi estrés, como eliminar mi estrés del trabajo en mis seres queridos? Gracias por traer eso importantísimo. Yo creo que la respuesta le va a beneficiar a muchos. Muchas veces tenemos estrés de la calle, del mundo, del trabajo, y llegamos a nuestro hogar o a nuestras relaciones íntimas y a quienes más queremos terminan pagando justos por pecadores. Nos desquitamos. ¿El estrés puede llevarnos a esto? ¿Qué recomienda, abogado Fernando? Oh, sí, definitivamente. O sea, es algo que es muy común, ¿verdad? Cuando uno está muy estresado en el trabajo, eso es muy difícil de apagarlo y en veces se dirige contra una persona que se le debe de dirigir eso, ¿verdad? Y no ayuda a la situación, ¿verdad? Entonces, es por eso muy importante la inteligencia emocional, de lo que estábamos hablando hace rato. Cuando uno siente estrés en el trabajo, crear un divisor, o sea, dividir el trabajo y antes de llegar a la casa hacer una meditación. Ok, ya voy a llegar a la casa, voy a entrar a una esfera que es llena de energía positiva, de seres que me quieren mucho y que yo los quiero a ellos también. Y antes de que entre a esta esfera, voy a soltar lo que ha pasado en mi trabajo, porque ellos no merecen recibir nada de esa energía negativa y yo puedo soltar eso. Tengo suficiente poder, ¿verdad?, y reconocimiento de mí misma para poder soltar lo que ocurrió ahora y estar presente con mis seres queridos, con amor, con valor, y mucho mucha energía positiva. Así que nos estamos nuevamente tomando las riendas de nuestro pensar y así de nuestro actuar, porque nos vamos a sentir mejor y vamos a poder entonces regresar a nuestro hogar como un santuario, como un refugio, como un oasis en el desierto. Exacto. O como un puerto seguro en la tormenta. Queremos que el hogar, la familia, las relaciones íntimas de con quienes vivamos no se contamine con las estreses y las tensiones de afuera. ¿Cómo le gusta eso que pasan por la internet del señor que pone su saco en un árbol, en la puerta de su casa? Y dice, pero si no tienes ni saco, estamos en el verano. Pero imaginariamente parece que hace lo que usted dice. Uh-huh. Que se quita ese saco imaginario de lo de afuera y lo deja colgado en un árbol afuera para que no entre y no contamine. Exactamente. Y muchas de las veces también empezar, o sea, yo empiezo el día con el agradecimiento, pero hay situaciones donde puede ayudar esa meditación antes de entrar a la casa. Antes de estar a la casa, a veces el que conduce, pues ahí antes de entrar por la puerta en su carro. El que va en el transporte público, por ejemplo, a veces nos da un tiempo entre el trabajo y allá para despejarnos, y con música o con oración o meditación podemos cambiar el canal y ya estar limpios y quitarnos esos tóxicos antes de entrar a casita. Y si sabemos que nuestros seres queridos en casa también traen esas tensiones del trabajo, les ayudamos con la inteligencia emocional diciendo, parece que tuviste un día duro en la escuela o en el trabajo. ¿Quieres hablar o necesitas un descanso o cómo te puedo apoyar? Y así. Exacto. De esa manera nos apoyamos a lidiar con el estrés los unos a los otros. Y eso es también muy importante, la comunicación, ¿verdad? Entre familias, saber cómo comunicar esas emociones. Ya teniendo reconocimiento de lo que sentimos, se facilita el proceso de decir, ¿sabes qué? Ahorita yo estoy un poco cansada, un poco estresada. Quiero platicar contigo, pero no estoy en el espacio y no tengo la energía para poder darte mi mejor energía. Hay que esperar un rato antes de que empecemos a interactuar. Pues. ¿Y puede ayudar la música con eso también? Claro, la música relajante o música alegre, porque a veces íbamos a casa y ponemos una musiquita que nos sienta el tono entonces de lo que vayamos a compartir a la hora de cenar o de conversar. Y se lo digo porque antes de la siguiente llamada, que llevo un ratito esperando, nos dicen que es hora de poner El estrés solo se vive una vez, de Laritza Bacallao. Mm-hmm. Descubrí esta cancioncita que creo que nos puede venir hoy, porque a veces hasta moviendo el esqueleto nos destresamos y nos recargamos la pila de energía. Exacto. Aquí va. Podemos ver tanta lucha con la vida. Tenemos que saber que todo tiene su medida. No se puede andar todo el tiempo preocupado. Por ahí sigue lo que dijo usted, abogado Fernando, ¿no? Poner las cosas en perspectiva, no todos son problemas grandes, a veces no son problemas reales, sino estamos anticipando posibles problemas. Así que destresémonos, familia, que le viene bien a nuestros seres queridos y a nuestro cuerpo, a nuestro corazón y a nuestra comunidad. Y Berta es quien lleva un ratito esperando en la 1, le quería dedicar la cancioncita antes de ponerle la línea. ¿Qué nos dice, comadre, colega Berta? Adelante, está en la línea. Berta, ¿nos escucha? Ah, pues. Adelante. ¿Cómo le servimos? Sí, yo quería saber si puede dar algunas recomendaciones para reducir el estrés mientras que uno está en el trabajo, en la oficina. Cuando uno está en el trabajo como de oficina, muchísimas gracias por esa pregunta, porque es una situación muy común. Y a veces, como usted dice, en la mañana podemos prepararnos, en la tarde podemos descargarnos, pero durante el día, cuando estamos en la olla, como decimos, en el meollo, en las trincheras, ¿cómo responder? Abogado Fernández, ¿qué diría usted? Ah, es buenísima pregunta. Y hay varias opciones, ¿verdad? Una en YouTube, ¿verdad? Que muchos conocen YouTube, hay diferentes meditaciones guiadas que uno puede poner, ya sea de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, hasta una hora, ¿verdad? Ya depende cuánto tiempo tenga, ¿verdad? Usualmente en el trabajo lo que me he fijado es muchos trabajadores lo ponen por unos de 3 a 10 minutos, ¿verdad? En si periodos le dan un descanso, de descanso. O si se sale al baño. Exacto, uh-huh. En periodos de descanso. O si está en la oficina, nomás se ponga, llévese sus audífonos, ¿verdad? Conéctelo a la computadora y en YouTube puede poner eso una o dos veces al día y ayuda muchísimo eso. Otra, en el teléfono, una aplicación que se llama Calm. Es como calma sin la A, calm. Y da, eso no es, no da meditaciones guiadas, solamente son sonidos de naturaleza que puede poner igual. Y usted escoge el tiempo que tenga, ¿verdad? Entonces tiene nomás 2 minutos. Puede poner el reloj por 2 minutos y lo que va a hacer le va a dar un sonido de naturaleza por 2 minutos, y eso es en su teléfono, lo puede llevar y lo puede usar cuando usted quiera, cuantas veces quiera. Si el teléfono tiene muchas herramientas, y aún creo que nos ponga, digamos, una campanita cada hora que nos ayuda a pausar para tomar unas respiraciones profundas, es una manera de decir, ok, no estoy en la corriente del trabajo, sino que puedo yo también darle, como decimos, pedalear con la canoa para ir a la velocidad y en la dirección que quisiera. ¿En su situación tiene algún ejemplo en particular de lo que le trae ansiedad? Porque me imagino que puede ser estresante un compañero de trabajo difícil o un patrón o la presión de tiempo. En su caso particular, Berta, ¿tiene una descripción de qué es lo que más le estresa? Tal vez el tiempo. A veces parece que tengo demasiado trabajo y no suficiente tiempo para terminarlo. La presión y la prisa, muchas veces por la productividad que se espera o por las muchas tareas o exigencias que tienen el trabajo, a veces que no son realistas. ¿Qué dices, abogado Fernando? Es muy buen punto. Algo que para mí ha funcionado, no sé si es algo que funcione para todos, pero es una estrategia que yo he usado muy personal a mí. Pero yo me he enseñado a tener una relación diferente con el tiempo. Antes el tiempo era muy militante conmigo. Tienes que hacer esto para esta hora y lo tienes que hacer. Pero yo me he enseñado hasta, aunque esté difícil mi trabajo, enseñarme a estar en el momento y apreciar lo que estoy haciendo. Aunque esté difícil, apreciarlo, porque eso me ayuda a vivir mi vida momento a momento. ¿Verdad? Y la meditación de atención plena es precisamente eso, ¿no? Uh-huh. Enfocarnos aquí y ahora y sin juzgar. Sencillamente apreciar qué estoy haciendo aquí y ahora. Y ciertamente la relación que tenemos con el tiempo, y me identifico, señora Berta, porque a veces es la montaña de deberes y el reloj tic, tic, tic, tic, tic, tic. Pero sabe que a veces, aunque no parezca lógico, el tomar descansos hace bien. Porque a veces es que estamos tan fatigados y no podemos ser tan productivos o eficientes, o podemos cometer más errores o hasta tener accidentes en el trabajo. Así que el pausar, aunque sea para tomar el agua o ir al baño o mirar por la ventana por unos minutos al paisaje verde, nos puede servir para producir igual o más sin lastimar nuestra salud. Porque a veces ciertamente conseguir ciertas cuotas no es posible y no es una meta alcanzable. Así que es decir, hago lo que puedo, lo mejor que puedo aquí y ahora. Exacto. Esperemos que eso le sirve, pero ¿sabe qué, señora Berta? Como me dicen que es hora de las guías, es perfecto, porque estas guías también pueden ser parte de nuestra respuesta a su situación. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cuando de trabajo se trata, practique las P del poder. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Recuerde que una fórmula para el progreso es preocupación y práctica, más paciencia y persistencia. Cuando sienta estrés en el trabajo, pause para respirar profundamente desde el vientre varias veces. Si el estrés del trabajo le está afectando su salud física o mental, busque ayuda en su clínica comunitaria. Si se ha accidentado en el trabajo, consulte a un abogado. Y aproveche el apoyo de las uniones y sindicatos, pues en la unión está la fuerza y sí se puede. Hey. Está escuchando. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí se puede. ¿Y sabe qué, señora Berta, y a nuestra audiencia? El otro de nuestros colegas que iba a participar en el programa, pero no pudo venir, el señor Luis Luisiano, es consejero laboral. Y él añade estas recomendaciones. Uno, buscar ayuda para la salud mental en la comunidad latina sigue siendo un tabú, así que necesitamos alejarnos de ideales anticuados. Cuidado con el perfeccionismo. Dos, tener una relación con su cuerpo como tenemos una relación con otro ser humano. Así que estar observando las señales de nuestro cuerpo para ver cuándo debemos tomar un minuto para escuchar, o pausar, o respirar, o tomar agua. Tres, cada problema en el ambiente del trabajo es un problema que nace de problemas de comunicación, así que abordar la comunicación con la gerencia o con otros compañeros de trabajo, sobre todo cuando hay problemas. Cuatro, explique los problemas en términos generales. A veces no hay que dar todos los detalles, sino identificar el problema y dar sugerencias, añadiría yo, de posibles soluciones para así facilitarle la respuesta. Cinco, mantenga su privacidad. Contando sus problemas a otras personas es contárselo a los demás. Así que cuidadito, a veces estamos estresados y posteamos en Facebook algo que era más privado y nos puede traer más problemas porque hasta los patrones lo pueden encontrar. 6. En los Estados Unidos uno nunca para de trabajar. Busque un medio plano para obtener balance entre trabajo y familia. 7. Determine cuáles son los recursos disponibles para ayudarte durante tiempos de alto estrés. 8. Establecer límites entre usted y los compañeros de trabajo. Cuidado con cargar con y hacer el trabajo de los demás y trabajar en equipo. Y 9. Aprender a identificar si los problemas en el trabajo son personales o con los problemas con los compañeros. Añadiría yo, terapia puede ayudar con los problemas personales, laborales y de salud, física y psicológica en general. Esperemos que eso les sirva. Y ahora tenemos al señor José. Yo creo que es nuestro compadre José o un señor José. Bienvenido al programa, señor José. ¿Cómo le servimos? Claro que soy el compadre. Nuestro compadre y colega ya, señor José. ¿Qué nos dice? Ya estamos cortitos de tiempo, pero quería acomodar la suya. Verdaderamente quería soy un adicto a su hermoso programa. Oh, aficionado, no queremos adicción. La verdad, aficionado, soy un fiel radioescucha. Oh, y le agradecemos su participación. Sí, doctora, mire, qué interesante su labor altruista en cuanto a los sentimientos y de estar viendo eso de lo del estrés. Si llegara duda, como decía una persona, que el estrés como un cáncer de la persona, y lo va actuando internamente, es verdad. Pero mire, uno de los problemas que en realidad nuestra sociedad tiene, los seres humanos, y más nuestra comunidad latina, que yo la he visto y la he sentido, y no en la comunidad americana, porque como que es diferente, como que hay más seguridad, pero nuestra comunidad latina sufre internamente el estrés y los va acabando y los va deteriorando sin darse cuenta, y el estrés es algo que no deja herida por fuera, pero sí deja grandes heridas por dentro. Y yo pienso que como comunidad deberíamos de organizarnos en realidad. Y uno de los grandes problemas del ser humano es, doctora, es cuando el ser humano no encuentra trabajo, o cuando su trabajo verdaderamente es justigado, y tiene problemas, y como le digo, nuestra cultura es mantenernos o mantenerse, y eso los está dañando, y es terrible. Deberíamos de buscar mentores o asesores, doctora, que cuando una persona no estuviera bien en su trabajo, donde trabaja, que se le capacitara para encontrar otro trabajo, porque sí se puede. Y ya para terminar, lo que dijo la persona que usted tiene ahí, la respiración y la meditación son dos factores tan importantes, porque cuando sabemos respirar, entra oxígeno puro, y cuando hacemos la respiración diafragmática, entra el oxígeno hacia los pulmones y las dendritas que cubren todos los pulmones. Disculpa, señor José, que nos dicen que se nos pasó el tiempo, pero qué buenos puntos, ¿cierto? Sí. Puntos de eco, y añadiendo sobre la importancia de la unión, la fuerza y el tener mentores en el trabajo, aprovechar los mentores durante el trabajo o para los próximos trabajos. Familias, estamos hablando sobre el trabajo y el estrés y apenas nos queda tiempo, pero creo que vamos a acomodar unos minutitos del calendario comunitario porque tiene recomendaciones sobre este tema y más. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Programa Mobility Coach para mejorar la situación financiera de su familia. 707-480-9374. Si ha recibido orden de desalojo, reciba ayuda en Legal Aid of Marin los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marin de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Recibo una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. El departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés en Sonoma, 707-527-4382. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y como tenemos ya poquito tiempo, yo creo que el comentario del señor José nos sirvió como de resumen y medio cierre, pero asegúrese de que sabemos cómo alcanzarlo. Háblenos de su sitio web, de su podcast, abogado Fernando Flores, para poder seguir aprovechando su trabajo y pasar la voz de que usted está disponible para apoyar a nuestra gente. Sí, claro que sí. Mi página de web es imatternow.com, es imatternow.com, y mi correo electrónico se escribe igual, imatternow@gmail.com, que es gmail.com. Excelente. Gracias por su trabajo, gracias por su tiempo, por su ejemplo, por su talento. Es inspirador y ahora que conocemos un poquito más de su historia, aún más. Familias, cerrando el programa de hoy, recordemos que el proveer a nuestras familias conlleva desafíos, barreras, problemas y a veces trampas y traumas. Más a día, día a día, nuestra gente sigue adelante. Le felicitamos por haber llegado hasta donde ya ha llegado y le alentamos a que mirándose al espejo se mire y se recuerde que ya pudo bastante y seguirá pudiendo con el apoyo de amigos y aliados. Si se encuentra acompañado, intercambio un sí se puede con quien le acompaña, que el ánimo se contagia. Y no olvidemos que los más jóvenes aprenden de los mayores cómo enfrentar los retos, sobreponer los obstáculos y resolver los problemas, así que seamos buenos ejemplos. Aprovechemos la guía y apoyo profesional para el estrés problemático disponible en clases, talleres, videos y en consultas de consejería y terapia. En Marin el número a llamar es 888-818-818. 1115. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por nuestra columna en los periódicos La Voz e Impulso. Y al despedirnos agradecemos al productor Adrián Aragón, al otro productor Martín Nolasco, al otro productor Peter B. Collins, a nuestra Chloe, nuestra mascota querida, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, a nuestros padrinos, el Acta Estatal de la Salud Mental, Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Y a ustedes, familias, quienes gracias a su arduo trabajo en campos, pueblos y ciudades nos inspiran, impulsan comunidades y sociedades. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, a la misma hora, a la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando vamos a estar hablando sobre las enfermedades mentales. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad.